Frecuencia Informativa 97 por Original Estéreo, sonido digital. La estación número uno en provincias centrales. Esta es Original. La original. Encuentra nuestras promociones de invierno y protege tus espacios con impermeabilizantes de la familia Aqualock. Visítanos en tiendas Sherwin-Williams y distribuidores autorizados. Pregúntale a Sherwin-Williams. Todas suenan y se oyen. Se oyen. Original Estéreo se escucha. Se escucha. Y se siente con señal HD digital. Hoy encendí el televisor, pa' que hiciera bulla, esperando que el agua en el arroz se diluya. De lejos presto atención, dejo que todo fluya, pero me murmura en la cabeza la voz tuya. Yo sigo pensando en ti, ya estoy agobiado, pero ese caminado es que me tiene enredado. Y he tratado de resistir, y ya no lo he logrado. La verdad es que esto a mí nunca me había pasado. Es que tus labios tiernos se adueñaron de mí, de ellos no va a sobrevivir. Guardo un misterio y quiero descubrir qué es lo que me quieren decir. Es que tus labios. Oye, estamos de vuelta. Ahora, en esta parte de la entrevista que la hemos hecho en dos secciones para que todo el mundo la pueda escuchar y tener en cuenta qué es lo que viene para el próximo 6 de septiembre. 6 de septiembre, recuerden, mi gente, en el clandestino Gastro Bar va a estar. Ya les leo ahorita mismo la información. Carol Wilson en concierto con la gira El Viaje este sábado. Perdón, es sábado, creo que es sábado, ¿no? Sábado 6. Carol Wilson, sábado 6 de septiembre con el tour Vive. Ya. En la noche llena de música y energía con Carol Wilson. Una de las voces más prometedoras de Panamá en su gira El Viaje. El evento contará con la participación especial de los talentosos artistas veragüenses Carlos Cadet. Aquí tengo a Kerlin Balsa, que ya nos mostró algo de la música que va a traer para el 6 de septiembre. Y ahora le toca a Marcos. Marcos es uno de los artistas que va a estar en este tremendo concierto. Ahí también va a estar la conducción de la carismática Fulvia González como anfitriona. Recuerden que esto va a ser en el clandestino Gastrobar desde las 8 de la noche hasta va a estar la entrada 6 Balboas, disponible en Palace Line y en Yapi. Para más información puedes también llamar o chatear al 6428-9800. Espérate un momentito. ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. ¿Qué pasó aquí? Esta no es la canción que yo mandé a pedir. Se saltó. Tú estás tocando la cosa, Nelson, loco. Bueno, ya tengo por acá a Marcos. Marcos, vamos a leerle la historia musical de Marcos. Dice Marcos Roma, cantautor, licenciado en Bellas Artes, en especialización en educación musical. Participó desde el pequeño en concursos de canto popular, también en décimas. ¿Tú cantabas décimas, pelado? Cantaba como estaba peleito. Estás loco. Sí, tú cantabas décimas, chala, vida. Bueno, en la etapa escolar media ganó algunos premios colectivos como concursos de coros polifónicos a nivel nacional. Además, en canto religioso, en el Zárate. Tú participaste en el Zárate. También. Chala, vida, tú te has dado buen par de vainas. A nivel universitario, de forma. Forma parte del coro polifónico del Centro Regional Universitario de Veraguas y terminó estudios en la licenciatura en Educación Musical. En el 2021 lanza su primera canción titulada Entre tu órbita de amor. Una canción romántica escrita por él, o sea que tú también eres cantante y compositor. Ok. Y por lo cual dio inicio a una agrupación musical llamada En Órbita, formada por algunos amigos tocando en eventos, festivales, mostrando las canciones de su autoría a las personas para darse a conocer. Actualmente se dedica a la composición e inicia un nuevo camino como solista. O sea que ya abandonaste la banda que una vez se formó. Buenos días, Marcos, y bienvenido a esta entrevista para hoy, viernes 15. El evento va a ser el próximo 6 de septiembre, así que para que nos cuentes un poco y de la canción que estamos escuchando, que es la que van a sonar ese día allá en el Clandestino. Bueno, no, yo estoy muy agradecido por la oportunidad. Como ya habló usted del evento del 6 de septiembre, nosotros somos más que nada un equipo, ¿no? Un equipo de varios artistas que venimos trabajando de no hace mucho, porque en realidad estamos iniciando con este proyecto. Empezó más que nada con Carol Wilson, que ya venía como con una trayectoria musical aquí en Panamá, bastante, un poquito más que nosotros, pues. Entonces, ahora, Carol Wilson es de la ciudad capital, si no me equivoco. De Agua Dulce. Ah, bueno, es de Agua Dulce. Pero ha tenido ese talento, sí, que la ha llevado allá. De repente ustedes, ahora que lo están conociendo, se van a dar a conocer. Así que síguenos contando la historia musical. Claro. Yo resalto el tema del coro polifónico de la Universidad Nacional, porque ahí fue donde yo conocí a Carol, conocí también a Cadet, y bueno, ya posteriormente a Kerlin. Y pues por medio del coro que conocía a esta chica Carol, ya yo venía componiendo desde hace un par de años y tenía una canción que yo decía de que ojalá la pueda cantar una chica, porque esta canción yo la había escrito y cuando la empezaba a cantar yo dije que de repente suena mejor. No era para hombre. Claro, no. Yo dije que no, esto tiene que cantar una muchacha, y yo la conocí ahí, y entonces en unos meses yo le mostré la canción y ella le gustó. Y después ella entró en el concurso de Versus, que pues gracias a Dios ganó también el concurso. Y después del concurso que ganó, ella sacó la canción y a la gente le gustó bastante. Obvio, yo me emocioné también porque era la primera vez que alguien tomaba una canción escrita por mí, pues. ¿Y de qué parte de Veragua tú eres? Yo tengo un problema ahí porque yo nací en Santiago, aquí en Veragua. Ajá. Pero donde yo resido pertenece a Ocú. Ah, sé que tú eres ocueño. Tú eres de la provincia de Herrera. De la provincia de Herrera, claro. Y la canción que estamos escuchando, Pensando en Ti, ¿en qué te inspiraste? Vamos a ver si la podemos poner ahí rapidito, toda completa, para que la gente la escuche y pueda saber lo que viene, para que escuche. Rapidito, ¿en qué te inspiraste? ¿En qué te inspiraste para esa canción? Sí, como yo he dicho, pues yo llevo... Porque es como un root bien suave. Es un reggae root, ¿no? ¿Eh? Pero tienes el flow pelado, claro, déjame decirte. Claro. He estado practicando un par de años ya. Y tienes que... la verdad, estás perdiendo el tiempo. Tienes que ponerte activo para que la gente te conozca. A ver, ¿en qué te inspiraste esta canción de Pensando en Ti? La canción la escribí, me acuerdo claramente, como en el 2021, por ahí. Después de pandemia. Sí, estaba practicando la canción esta de Maná y que Corazón Espinado. Ah, te basaste más o menos en esa canción. Sí, porque eran los mismos acordes, pero después lo empecé a hacer en root. Y yo dije, aquí puede salir algo bueno. Entonces empecé a escribir y dije, no, aquí tiene que salir una canción. Ah, qué bueno. Y oye, yo estaba pasando por una situación ahí sentimental que... Ay, ahí eso le puso la gota, la cereza al pastel. Ahí está la vaina, ¿está bien? Yo siempre lo he dicho, es la dejación. es motivo de inspiración para la artista. Vamos a escuchar. Viernes. Fin de semana. La original. Bueno, ya lo saben. Este próximo 6 de septiembre, Clandestino te presenta a todos los artistas en lo que es la gira de Carol Wilson. Yo sigo pensando. El viaje. Vamos a escuchar a Marcos Roma. Que trató de resistir, yo no lo logré. La verdad es que esto a mí nunca me había pasado. Es que tus labios tiernos se adueñaron de mí. De yo no sobreviví, tus ojos guardan un misterio. Y quiero descubrir qué es lo que es que tus labios tiernos se adueñaron de mí, de yo no va a sobrevivir, tus ojos guardan un misterio y quiero descubrir qué es lo que me quieren decir. Viernes. Fin de semana, la original. Algo leve, Marco, algo leve. Rapidito, ya nos vamos. Tenemos que irnos a comerciales porque viene, viene Frecuencia Informativa. Bueno, también quería resaltar un punto muy importante que es de una persona que nos está ayudando mucho con el tema de la exposición como artista, ¿no? Que es el chico Pedro Sanjur, que es un productor de aquí, de Veraguas también. Sí, porque la grabación está muy buena. El sonido, lo que es la mezcla. Uh-huh. Está hecha aquí. Bueno, no, esta canción la hice con la agrupación en órbita. En órbita. Esta fue hace un par de años. Ahora como solista, ya entonces es otra producción. Sí, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, Marco, para que invites a la gente, para que te busquen también en tus redes sociales, para que descarguen las canciones y por ahí de repente puede salir un contrato por ahí, claro, claro. Un evento. Bueno, yo aparezco en Instagram como Marcos Roma, en YouTube también como Marcos Roma. Y en TikTok también como Marco Roma. En todos lados aparezco así. Así que bueno, no hay perdedero. Búsquenlo como Marco Roma en todas las plataformas. Voy con la otra canción rapidito antes de irme a comerciales. Porque esta también está buenísima. Esta se llama Convencido. Quiero acercarme de nuevo y darte esta canción. En verdad no me atrevo, me da miedo que me rompa tu enterito el corazón. Y ya empecé a mandarte flores con caramelo de colores, a ver si logro convencerte y ver si esta vez tengo suerte o no. No sé si te convengo, pero ahora sí vengo con la intención de darlo todo. Ganas son las que tengo, aunque a veces me abstengo porque es complicado lo de los dos. Y aunque me haga ilusión contigo, no sé si soy correspondido aún. Y ya yo estoy convencido, quiero para mí, espero sientas lo mismo, y así me digas que sí, me gustaría siempre verme cada día junto a ti, la fantasía de tenerte ya se apoderó de mí, y ya yo estoy convencido que te quiero para mí, espero sientas lo mismo, y así me digas que sí. Desespera la espera de lo que vas a decir. Es que quisiera que fueras la mujer que haga feliz. Si al menos me dejara, mostrarte que mi mente eres primera. Mis ojos no se fían en cualquiera, por ti ellos brillarán. Y cuando vea tu foto en mi cartera, se me reiniciará la vida entera. Vamos donde quieras sin tener un norte. Contigo me fuera hasta sin pasaporte. Dime si quisiera que te lleve donde, si me respondiera, pero te me esconde. No me dedicas a amarte, pero me da temor. Bueno, mi gente, entonces vamos a despedirnos. Gracias a los muchachos por el tiempo. Rapidito, Kerlin y después Marco, para que entonces invite ya para finalizar la entrevista de este viernes 15. Viernes 15 de agosto. Tenemos prácticamente como 16 días, 17 días más o menos para el evento. Como 17, 18 días más o menos para el evento. Así que inviten a la gente. Recuerden, la va a ser la gira de Carlos Wilson aquí en Clandestino Gastrobar. Sí, bueno, para invitarlos otra vez a todos, este 6 de septiembre la gira de Carol Wilson llamada El Tour va a empezar, el viaje va a empezar aquí en Santiago, lo cual es súper, súper emocionante que empiece aquí en Santiago. Empieza el 6 de septiembre y después nos vamos a ir a Panamá. Así que nada, invitarlos a todos aquí en Santiago a que vengan, a que nos apoyen, a que nos escuchen. Y bueno, seguir trabajando y ver qué más puede salir de aquí. Marcos. Claro, como dijo Kerlin ya, pueden comprar los boletos por Fastlane. O también hay un número ahí debajo en la descripción del evento, donde pueden escribir y comprar su boleto. El número es el 6428-9800. Ese es para si usted quiere adquirirlo de modo por chat o por llamada. Ajá, sí, por Yapi, porque en realidad hay muchas personas que no saben comprar por Fastlane. Sí. Y es entendible, pues, porque es algo como nuevo. Entonces, Claro, el evento empieza, el tour empieza aquí en Santiago. En clandestino. En clandestino. Aquí detrás de la emisora, aquí aparte, aquí atrás. Salen aquí, clandestino de una vez. Por eso que aquí, no siendo, aquí pusieron una puerta porque Nelson se salía de aquí de las 2 de la tarde, caía allá. Gracias, mi gente. Gracias a ustedes, muchachos. Esperemos que sigan con ese talento hermoso, bello y divino que tienen para cautivar a la gente con esa letra hermosísima. Así que los esperamos en la próxima entrevista, que vengan los otros muchachos. Claro. Para el evento, entonces, el próximo 6 de septiembre. Dime si quisiera que te lleve donde, si me respondiera, pero te me esconde. No me dedicas a amarte, pero me da temor. La estación número uno en provincias centrales. Esta es Original. Agranda tu décimo y haz tus sueños realidad con el sorteo extraordinario. Son más de 20.000 balboas en premios. Domingo 17 de agosto a las 3 de la tarde. Y con las cifras, más serie y folio, ganas un bono de 75.000 balboas con el sorteo extraordinario. La lotería ahora sí es de beneficencia. Gobierno Nacional, con paso firme. Patrona de San Roque, Jardín Cati, en San Francisco de la Montaña. ¡Mejores que nunca! Sábado 16 de agosto, arranca el telón con el artista Juvenil al Poder. El cuarto bate veragüense, Fidel de la Cruz. No, y adivine, primo, las damas entran gratis hasta las 9 de la noche. ¡Ay, ay, ay! Domingo 17, sigue la parranda. Mano a mano, desde las 8 de la noche, el poder musical de Ami Melen Núñez. Mano a mano con Herminio Rojas. La dama entra gratis hasta las 9 de la noche. Los hombres sí pagan la entrada. Los dos días, opening con la discoteca El Parrandero Móvil. Auspicia, promociones, El Parrandero Evento. ¡No faltes! La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal, Canal de Panamá. Toyotero, aprovecha tu décimo y dale amor a tu Toyota con las Desi Promos de mantenimiento en Maracatí y Santiago. Hilux del 2004 a 2022 en 99.43. RAV4 y Corolla Cross del 2006 a 2022 en 86.43. Yaris del 2008 a 2022 en 61.43. Fortuner y Prado del 2008 a 2022 en 106.43. Nadie conoce tu Toyota como nosotros. Incluye cambio de aceite, filtro, sello de drenaje, mano de obra calificada e inspección de 10 puntos. Agenda tu cita al 6379-8824. 6379-8824. Los precios no incluyen ITBM, no aplica con otras promociones, ofertas y descuentos legales, válido por el mes de agosto 2025. Con Misato tienes tecnología para que disfrutes la vida tal y como quieres, sin complicaciones. Estufas, lavadoras, aires, refrigeradoras, televisores y mucho más te esperan en tu tienda favorita a nivel nacional para que vivas tus días en un hogar pensado para ti. Misato, para tu mundo. Semana en Fantastic Casino. El gana, gana para todo. Viernes 15. Kenny y Kiara. En Fantastic Casino Agua Dulce desde las 9 de la noche. Emilio Regueira invitados. Versión acústico. En Fantastic Casino Dorado desde las 9 de la noche. Sorteo semanal en todas las salas Fantastic. Repartiendo 49.575 en premios. After Office de viernes. Cócteles 2x1 a 5. Y tragos de la casa por tan solo 1.50. Resaltamos nuestras raíces con el día temático ¡Viva Panamá! Ven a disfrutar con tu atuendo panameño favorito. Sábado 16, Mercadito Fantastic en Albrook Mall y en Fantastic Casino Agua Dulce. Un espacio gratuito para emprendedores locales desde las 12 mediodía. Ven y apoya a los emprendedores. Sábado con 33.750 en juego a partir de las 6 de la tarde. Domingo 17, si tienes 55 años o más y logras 3 puntos, recibe 500. Rápido, directo y sin hacer fila. Contigo hay un sueño, contigo hay pasión. La tricolor, Panamá de corazón. Contigo hay esperanza, siente la emoción. Ondea la bandera, es momento de acción. Porque somos 4 millones con el alma en el balón. Todos juntos vamos para el romerito. le va a triunfar. Este décimo te alcanza pa' más con los Wow Deals de KFC. Llega por el tuyo de lunes a viernes por solo $3.99. Solo en KFC. El 9 de agosto al 31 de agosto, bomba carambomba. Sácale el jugo a tu décimo en el punto mayorista de Aguadulce y Santiago. Con ropa a medio precio en mercancía seleccionada. Vestidos de damas, $2.99. Conjuntos de niños, de $7.99 a $1.99. Vestidos de niña, $1.99. Botas para caballeros, $6.99. Jeans, mos, guantes, de $16.99 a $4.99. Jeans de hombre, de $19.99 a $6.99. Vestidos americanos, de $24.99 a $4.99. Suéter de hombre de 6 y 7.99 a $2.99. LED de 32 pulgadas, $79.99. Smart de 32 pulgadas, $89.99. Estufa, instalación y tanque de gas a $59.99. Estufa de mesa, $11.99. Y lavadora de 14 kilos, $89.99. Del 9 al 31 de agosto, bomba carambomba en el punto mayorista de Agua Dulce y Santiago. La estación número uno en provincias centrales. Esta es Original.